para tocar bonito necesitas todo marrón. Llorará mi madre cuando está tendido. Llorará mi madre cuando está tendido. Pero algún amigo yo vi Dios tiene que acordarse. Pero algún amigo yo vi Dios tiene que acordarse. Soy hijo de gente.